El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Sal de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 17 de junio, estamos exactamente a mitad de semana. Yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que vamos a tener un programa donde vamos a abordar el tema de la sexualidad, pero hoy vamos a hablar acerca de el ligue, usando una de las herramientas informáticas que están disponibles hoy en día, que es las múltiples aplicaciones que existen para ligar o para conocer personas. Y bueno, vamos a revisar algunas actividades o algunas formas de actuar dentro de estas herramientas tecnológicas de comunicación que generalmente representan errores al momento de conseguir una pareja o encontrar a alguien con quien pueda surgir algún encuentro de algún tipo, alguna amistad, etcétera, y que son cuestiones que se repiten en la mayoría de usuarios que apenas están empezando o que de plano fracasan en esta búsqueda y en el uso de estos mecanismos para encontrar una pareja. Bueno, hay muchísimas cuestiones en torno a esto. Siempre hay que crearse una especie de perfil o de plataforma sobre la cual uno va subiendo su información a este tipo de redes. Están las más populares como Tinder, como Badoo o el propio Facebook incluso, que bueno, Facebook no es específicamente una red social dedicada a esta actividad. Es más bien una red social donde uno comparte con personas que, bajo la premisa de que son personas que conoce uno en la vida real o que las ha conocido en persona, pero sin embargo también se da que sirva en algunos casos para que se dé este tipo de actividades como conocer a alguien especial y que a partir de ahí empiece algo. De hecho, los más recientes estudios europeos, desgraciadamente aquí no se hacen mucho. Sería bastante bueno que las ciencias sociales empiecen a incursionar en estas mediciones. Pero bueno, alrededor del 50% de parejas que están activas en la actualidad se han conocido o han interaccionado en un inicio a través de Internet. Y esto demuestra que hay un gran desvío de las personas hacia tomar estas herramientas y utilizarlas de este modo, porque tiene algunas facilidades, como que por ejemplo alguien puede ponerse en contacto con otra persona sin salir de casa, sin la inseguridad de tener que ir a una cita, no saber qué esperarse, etcétera, lo cual también implica una cita ciegas, pero bueno, de eso hablaremos más tarde. Una de las primeras recomendaciones que se hace a las personas que utilizan estas herramientas es mantener una foto de perfil que esté equilibrada entre lo natural y lo que se ve bien, es decir, no descuidar la foto de perfil. Un estudio de la Universidad de California da como resultado que las usuarias mujeres no escogen a los hombres más guapos dentro de la foto de perfil, porque esto es bastante subjetivo, genera desconfianza una primera imagen, sino más bien escogen a aquellos que tienen una foto más bien clara, sin muchos retoques, que a la vez no tenga problemas de iluminación o esté, qué sé yo, photoshopeada, que se note, o que la pose de la persona esté demasiado forzada, o fotos donde la persona directamente pase a mostrar su cuerpo directamente, sin camiseta, o bueno, de alguna manera presuntuosa. Las fotos que se eligen más bien tienen una tendencia a ser elegidas porque tienen una característica muy especial que puede ser en el gesto de la persona que se ha tomado la fotografía, o en el modo de vestir, o en el ambiente que genera la fotografía. Es decir, no es lo mismo una selfie tomada en un baño de un hombre cualquiera, sin camiseta, que una fotografía natural en un paisaje o en una salida, alguno de este tipo de cosas. Y por supuesto, las fotos falsas, o fotos de personajes, o fotos de logotipos, equipos de fútbol, o cualquiera de este tipo de cuestiones que se hacen para no poner directamente la fotografía propia, o de algún modo mantener oculta la identidad, también son bastante rechazadas. Y bueno, muchas mujeres rechazan directamente que existan este tipo de usuarios porque se concibe la idea de que al estar en una red social de este tipo la persona tiene unas tendencias más abiertas y por lo tanto no debería sentir vergüenza o escandalizarse ante mostrar su imagen directamente. Pero bueno, la foto de perfil es uno de los cuidados principales que una persona debe tener al usar estas herramientas si quiere tener algún tipo de éxito. Y es una forma sencilla de arruinarlo, poner una foto de perfil o que esté mal tomada o fea o en condiciones de luz muy poco favorables, o bueno, simplemente no ponerla, ¿no? Y poner cualquier otra cosa. Lo segundo que podemos determinar acerca de esta cuestión es sufrir de impaciencia. Es decir, las personas buscan resultados inmediatos o empiezan con una comunicación que va directamente a la búsqueda de la sexualidad o de un encuentro sexual explícito, cosa que incluso si la otra persona también busca, puede no ser recibida porque debe pasar primero por algunos filtros básicos de cortesía, de buscar una conversación amena con la otra persona para así vincularse de algún modo, sincronizar algún tipo de comunicación o de cuestiones en común que puedan después generar este encuentro que la otra persona busca. Otra de las cuestiones es presionar a la persona, enviar multitud de mensajes, y bueno, si es que la persona no contesta, continuar insistiendo de una manera que incluso puede rayar un poco en el acoso, no en un sentido formal, sino en, digamos, una exageración de la impaciencia de la persona. No es bueno empezar las conversaciones con algo explícito, así como tampoco es bueno empezar este tipo de comunicación diciéndole a la otra persona por epítetos, por apodos, incluso si son positivos o hacen referencia a la belleza física de la persona. Por ejemplo, un hola guapa o este tipo de cosas. Es decir, decirle bonita a una persona, bueno, primero, no está mal, es decir, es un halago. Sin embargo, la relación apenas está empezando, son dos desconocidos y entrar con un halago puede ser un poco aburrido incluso para la chica, que obviamente si una mujer sube este tipo de fotografías que están expuestas a todos los usuarios de estas redes sociales, va a recibir una gran cantidad de respuestas. De hecho, las mujeres son las que más respuestas tienen dentro de estos espacios en la red. Y bueno, lo más recomendable es empezar con una comunicación más formal, en el sentido de alejar cualquier tipo de intento de hacerse el canchero, el lanzado, como se dice aquí, y ser más bien educado, tratar de conocerse, encontrar un punto con la persona desde el cual conversar un poco más. Y bueno, si es que hay que hacer un halago o hay un impulso primario de hacerlo realmente, hacer uno con creatividad, puesto que, como dije, estas señoritas o las mujeres o incluso los hombres exponen estas fotografías y bueno, hay una gran cantidad de personas diciéndoles lo mismo, saludando con un hola guapa, hola hermosa, qué tal princesa, y lo que se les pueda ocurrir. Un poco de creatividad puede hacer que sobresalga un pretendiente sobre los demás. Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Continuamos con el programa. Naturaleza, viviendo naturaleza, fumando naturaleza. Pero mijito, si aquí tengo tu sopita, un caldito de pollo, tus pantuflas mordiditas de perro, ¿por qué te fuiste, mi Juan? Porque me cansé de todo, me cansé del Paco, me cansé de Lucio, yo quería ser una puta. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Rocola Bacalao, Desconectado. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter en arroba Dial de los Sentidos. Y llamarnos al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia, comunicarnos sus dudas o, no sé, decirnos cualquier comentario que deseen. Los micrófonos están abiertos. Continuamos con el tema de hoy. Tenemos un tema muy especial respecto a estas herramientas comunicacionales que existen hoy en día, específicamente las redes sociales dedicadas a el dating o el hacer citas. O ligar, o como se le puede llamar, en general conocer personas con las cuales uno tiene la intención de mantener una relación a futuro, o simplemente un encuentro esporádico o de cualquier tipo. Y bueno, hablábamos de algunos errores comunes, como por ejemplo no cuidar la foto de perfil, ir directamente a expresiones de sexualidad demasiado explícitas que pueden asustar a la otra persona o quitarle el interés, porque son bastante frecuentes. Hablábamos también un poco de los halagos, de cómo uno puede arruinarlo yendo directamente a lugares comunes, a halagos sencillos, gratuitos, fáciles, algunos sin conocer incluso a la persona, y esto por supuesto también puede llevar al fracaso. Otra cuestión muy importante con los halagos es dirigirlos hacia cuestiones físicas relacionadas con las zonas erógenas. Halagar la voluptuosidad de ciertas zonas del cuerpo, por ejemplo. Incluso se puede elaborar un buen halago que sea de buen gusto, que agrade. Es un poco riesgoso, pero se puede hacer. Sin embargo, bueno, esto obviamente deriva de un interés sexual previo, si es que son estas las partes específicas que se buscan halagar en cualquier caso. Así que también tener un poco de reserva respecto a estas cuestiones. Ahora, otra de las cuestiones más importantes al usar este tipo de herramientas es tener las intenciones claras, pues hay toda una variedad de usos para estas. Algunas de ellas es conocer directamente a una persona. Hay herramientas que tienen incluso conexión con el servicio de GPS, que permite a las personas ubicar otras personas que están cerca e incluso tener una cita de inmediato o cualquier tipo de actividad. Y hay otras que simplemente conectan al azar con algunas personas o generan una plataforma libre para que los usuarios se conecten libremente con una persona en cualquier lugar del mundo. Y esto, por supuesto, no tiene la intención de que las personas se conozcan de inmediato y entablen una relación, sino que concreten otras actividades como tener una pareja con quien chatear, con quien pasar un tiempo de calidad en una conversación, o hacer otras actividades también de índole sexual, como el sexting o el cybersex, o este tipo de actividades que también son frecuentes en el uso de este tipo de aplicaciones. Y bueno, si es que estas son las intenciones de la persona, cuestiones como la foto de perfil o tener un perfil más cuidado, que se vea que se ocultan menos cosas, no es tan desfavorable, porque al final lo que le interesa a la persona no es conocer a quien está del otro lado personalmente, sino conversar bajo los mismos parámetros. Ahora, respecto a quienes sí desean mantener una relación con la persona que está al otro lado, Una recomendación muy importante es concretar las citas o verse lo antes posible, siempre en unas condiciones seguras, pero sin dejar que esta carga de novedad desaparezca antes de que se pueda concretar la cita, porque pasado un tiempo o bajo muchas invitaciones a salir o muchas alertas, la otra persona puede ir perdiendo el interés gradualmente o simplemente ver a la persona como un charlatán o alguien lento. Y bueno, este es uno de los principales errores cuando estas aplicaciones o redes sociales ya tienen la suerte de conectar a dos personas. Y bueno, una cuestión muy importante también, la última de la que vamos a hablar, es no mentir. Un estudio de la web Global Web Index comenta que el 42% de los usuarios de Tinder o tienen pareja o están casados, lo cual implica, a menos que lo manifiesten públicamente, implica ya una mentira, porque se supone que el usuario que ingresa a este servicio lo hace estando soltero y con la disponibilidad para empezar otro tipo de relación. Así que mucho cuidado con esta cuestión también. Se miente mucho en internet, tal vez, y bueno, es importante ser sincero en este tipo de cuestiones. Así que llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Yo soy Andrés Doñate. Me despido por esta tarde. Recuerden sintonizarnos el día de mañana y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.